Vamos a tocar uno de los temas incluidos en nuestro primer trabajo discográfico. Para aquellas personas que quieran conseguir nuestro disco, aquí en Lorca, en Musipot, está a la venta. Estamos hablando de un tema muy conocido nuestro, que se llama El Mar. Gracias, Lorca.